La Escuela 119 de Piedras Blancas presenta De Túnica y Moña, una propuesta para toda la familia por Radio Campamento, una radio en movimiento. Aquí por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en este miércoles 8 de julio de 2020, con mucho frío, plena mañana invernal, pero aquí dándole calor a esta jornada con este hermoso proyecto radial y de comunicación entre toda la comunidad. Hoy estaremos nuevamente emitiendo este programa y en compañía, en la conducción, con la productora Melina González. ¿Cómo anda, Melina? Bueno, buenos días, Federico. Buenos días para todos nuestros oyentes. Una vez más, cumpliendo con el compromiso ya realizado, empezamos nuestro programa de Túnica y Moña del día de hoy con muchas ganas, con la alegría inmensa de gente que se viene sumando a la propuesta y porque ya tenemos oyentes que nos están sintonizando. Agradecer desde ya que dispongan de este tiempito para compartir este programa. Exactamente, la verdad que es una gran alegría poder estar aquí en esta jornada. Saludo a todos los que se están conectando de diferentes partes del barrio, pero de Montevideo y también del Uruguay, ya que tenemos oyentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Y hoy tenemos un programón. Exactamente. Este espacio lo construimos entre todos, entonces en el día de hoy vamos a sumar una compañera que se anima a participar y en esta construcción que hemos dado en nuestro programa de comunicación, entretenimiento, información. Exactamente, o sea que hoy vamos a tener la columna de leyendas de la maestra Ana Karen, vamos a tener al maestro Freddy, al profesor Freddy con la historia de Juan Manuel Blanes, el pintor de la patria. También vamos a irradiar saludos de gente que nos está escuchando y que rememoró su infancia a través de Radio Campamento y un montón de cosas más para agregarle calor a esta mañana, para seguir aprendiendo y para estar comunicados en este día, que es el día sin niños, que las compañeras de servicio están trabajando aquí en la escuela para que esté bien bonita la escuela, bien prolija, limpita y que cumplamos con todas las medidas que establece el protocolo sanitario para educación primaria. Exactamente, nuestra escuela estuvo trabajando ya lunes y martes con los niños de primero a tercero. El día miércoles es como el día bisagra, es el día que elegimos para hacer el programa radial y jueves y viernes vamos a recibir a los compañeros de cuarto, quinto y sexto. Desde ya comunicar que el programa de los días sábados, que también está destinado a toda la familia, empieza a la hora 18:30 y se llama La Ensalada, porque la verdad que hay de todo un poco. Exactamente, es un programa muy diverso, destinado a grandes y chicos. Estamos hablando en pleno invierno y dentro de unos días termina la campaña de vacunación contra la gripe. Ha sido una campaña que fue como un boom. La gente ha tomado conciencia y se ha movilizado, ha ido a los distintos centros vacunatorios para vacunarse y de esa manera afrontar más preparados, digamos, más inmunizados, enfermedades típicas de la época invernal como es la gripe. Exactamente. Y a todos les recomendamos que si pueden y todavía no se vacunaron, vayan a un centro vacunatorio. No tiene por qué ser el del lugar donde se atienden. Por ejemplo, si usted es usuario de salud pública, no tiene que ir a un espacio, al mismo centro de salud de ASE. Puede ir a un vacunatorio privado. Lo mismo para los que son afiliados a una mutualista, pueden ir a otro vacunatorio de otra mutualista o al de salud pública. Las vacunas se tienen que dar a todas las personas sin importar la cobertura de salud y a dónde están afiliados. Y usted que es tan creativo, ¿qué gancho va a poner con este tema de la vacuna? Y bueno, ¿por qué hay que tenerle miedo a las vacunas? Y bueno, un poco a veces la gente le tiene impresión a las agujas. No, pero yo creo que no. Y vamos a ver qué nos decía María Elena Walsh en este tema interpretado por otra artista sobre las vacunas. Muy bien, amigos, no tengan miedo porque el doctor los curará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulgú en la canción de la vacuna. Había una vez un brujito que en Bulgú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, nuna, nuna, nu. La vaca de Bulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Los chicos eran muy burros todos en Bulubú. Se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Bulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Bulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, nuna, nuna, nu. Yo qué recuerdo, María Elena Walsh, el brujito de Bulubú. No me sale esa palabra, productora. Brujito iba embrujando y la vacuna en realidad iba curando, en esta versión de María Elena Walsh, una excelente cantante de canciones infantiles que ya hace un tiempito nos ha dejado, pero su legado musical es bien amplio y bien variado. Exactamente. ¿Qué legado que nos dejó María Elena Walsh, esta cantautora argentina que marcó una época de grandes y chicos, la verdad, una obra vasta, impresionante, con mensajes muy, pero muy, muy importantes. Recuerdan de niños las canciones de María Elena Walsh, porque la verdad que eran temas muy famosos y que eran lo que escuchaban los niños en su momento, como capaz que ahora los niños se vuelcan más hacia las seriales japonesas, hacia los dibujitos de Oriente, pero bueno, en aquel momento, sin lugar a dudas, esta reconocida artista argentina influyó. Fue una época, exactamente. Y siempre escuchar eso nos remonta a nuestra memoria emotiva con sus grandes éxitos, María Elena Walsh. Exactamente, y vamos a escuchar otro, ¿le parece? A ver, ¿cuál seleccionó? vamos a reír sin parar con las locas teorías de la mona Jacinta. De las monerías de la mona Jacinta. Claro, porque las monos siempre con sus monerías, pero se burlaban de ella. Exactamente, y nos hacen reír con sus monerías los monos, ¿no? Exacto. Pero hay otra que es un clásico, que todos lo tenemos en nuestra mente. Porque no había jardín de infantes, mamá, guardería que no la pusiera para sus niños. Exactamente. Y con este otro tema vamos a culminar este mini homenaje a María Elena Walsh con un himno de su autoría. Exacto. ¿Quién no conoce este tema? La provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, más grande que todo el Uruguay. en el cual viven millones de personas entre la capital, Buenos Aires, y la provincia, que ir de un punto del otro a la provincia es como ir una verdadera aventura dentro de la propia Argentina por la cantidad de pueblos, ciudades, villas que hay en lo que se llama la provincia de Buenos Aires, que está dividido por un lado provincia y por el otro lado la vieja capital federal, como se le llamaba antiguamente, que ahora es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual usted me está hablando de provincias y nuestro país no se divide en provincias. No, nuestro país se divide en departamentos. ¿Y qué otras divisiones políticas existen? Bueno, mire, en países de territorios muy grandes como Brasil y Estados Unidos, allí el territorio se divide, por ejemplo, en estados. Y son países que se le llaman de sistema federal. La Argentina también tiene un sistema federal. Los sistemas federales de gobierno son para aquellos países que tienen un territorio muy grande. ¿Por qué? Porque por lo general tienen muchos habitantes y necesitan gobiernos de segundo o tercer nivel para estar más cerca de la población. Por ejemplo, en Brasil, que tiene varios estados, viven más de 200 millones de personas. Claro. Sería muy difícil que cada estado no pudiera tomar decisiones autónomas y tuviera que esperar todo del presidente de la República, porque es muy difícil gobernar un territorio tan grande. ¿Y en el Uruguay cómo son esos niveles de gobierno? En el Uruguay, al ser más chico y al tener una población pequeña, tenemos diferentes niveles de gobierno. El gobierno nacional, que es el que encabeza el presidente de la República, es el, vamos a decir, el primer nivel de gobierno. Y sus decisiones son válidas para todo el territorio nacional. Luego tenemos un segundo nivel de gobierno, que es el de las intendencias, que hay una intendencia por departamento, o sea que son 19 intendentes. Los intendentes son autoridades en sus departamentos, pero sus decisiones no pueden sobrepasar las del presidente de la República. Ni sobrepasar ni contradecir. Exactamente, tienen que ir en la misma línea porque es un segundo nivel de gobierno. Y hace 10 años tenemos lo que se llama el tercer nivel de gobierno, que son los municipios, que ahí sí depende de cada departamento. Por ejemplo, Montevideo tiene 8 municipios, cada uno tiene su alcalde o alcaldesa, y la escuela 119, por ejemplo, se encuentra en el municipio F. Al igual, por ejemplo, que el colegio Beata Imelda, que sé que nos están escuchando por allí. Sí, cuarto año con la maestra Natalia Lungo. En este caso, los alumnos que les tocaron ir hoy es Facundo Pereira, Emiliano Ferrari, Lucas Caballero, Benjamín Villanueva, Tomás Rodríguez, Mía Morelli y Lucila de los Santos. Junto a la maestra están prendiditos de la propuesta de Radio Campamento. Bueno, la verdad que le mandamos un saludo a todos, a Facu, a Emiliano, a Lucas, a Benjamín, a Tomás, a Mía, a Lucila. La verdad que le mandamos un saludo enorme. Muchísimas gracias por estar prendidos en la audiencia. Y ¿saben qué? Como están allí en el colegio escuchándonos mientras hacen las tareas de clase, la productora les va a dedicar algo ahora a continuación, que capaz que después lo pueden seguir conversando en clase o lo pueden seguir trabajando. A ver, productora, ¿qué tiene usted ahí para todos los oyentes y para los chicos del Beata Imelda del cuarto año de la maestra Natalia? Tengo para ustedes la leyenda del arco iris. Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a pelearse. Cada uno proclamaba que él era el más importante, el más útil, el favorito. El verde dijo: sin duda, yo soy el más importante. Soy el signo de la vida y de la esperanza. Me han escogido para la hierba, los árboles, las hojas. Sin mí, todos los animales morirían. Miren alrededor y verán que estoy en la mayoría de las cosas. El azul interrumpió: tú solo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la base de la vida y son las nubes las que absorben el agua del mar azul. El cielo da espacio, paz y serenidad. Sin mi paz, no serían más que aficionados. El amarillo soltó una risita. ¿Ustedes son tan serios? Yo traigo al mundo risas, alegría y calor. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las estrellas son amarillas. Cada vez que miran a un girasol, el mundo entero comienza a sonreír. Sin mí, no habría alegría. A continuación, tomo la palabra el anaranjado. Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Puedo ser poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas de la vida humana. Yo transporto las vitaminas más importantes. Piensen en las zanahorias, las calabazas, las naranjas. No estoy todo el tiempo dando vueltas, pero cuando coloreo el cielo en el amanecer o en el crepúsculo, mi belleza es tan impresionante que nadie piensa en ustedes. El rojo no podía contenerse por más tiempo y saltó. Yo soy el color del valor y del peligro. Estoy dispuesto a luchar por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mí, la tierra estaría vacía como la luna. Soy el color de la pasión y del amor, de la rosa roja, la flor de Pascua y la amapola. El violeta enrojeció con toda su fuerza. Era muy alto y habló con gran pompa. Soy el color de la realeza y del poder. Reyes, jefes de Estado, obispos, me han escogido siempre como el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me cuestiona, me escucha y me obedece. El añil habló mucho más tranquilamente que los otros, pero con igual determinación. Piensen en mí. Soy el color del silencio. Raramente reparan en mí, pero sin mí todos serían superficiales. Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas profundas. Me necesitan para el equilibrio y el contraste, la oración, la paz interior. Y así fue como los colores estuvieron presumiendo, cada uno convencido de que era el mejor. De repente apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer a cántaros, implacablemente. Los colores comenzaron a acurrucarse con miedo, acercándose unos a otros buscando protección. La lluvia habló. Están locos, colores, luchando unos contra otros, intentando cada uno dominar al resto. ¿No saben que la naturaleza los ha hecho a todos? Cada uno para un objetivo especial, único, diferente. Ella los amó a todos. Junten las manos y vengan conmigo. La naturaleza quiere que se extiendan a través del mundo en un gran arco de colores, como recuerdo de que los ama a todos, de que pueden vivir juntos en paz, como promesa de que está con ustedes, como señal de esperanza para el mañana. Y así fue como la naturaleza usó a la lluvia para lavar el mundo y puso al arco iris en el cielo para que cuando lo vean se acuerden de que tienen que tenerse en cuenta unos a otros. Pero qué leyenda maravillosa, la verdad, felicitaciones productora. Acá en esta historia podemos ir encontrando capaz el origen del arco iris, ¿no? Obviamente está el origen mágico. El origen mágico, porque está la explicación científica, ¿no? De cómo se forma el arco iris. Pero las leyendas tienen esto, de contarnos el origen de las cosas de una forma diferente, distinta, está buenísimo. La verdad que muy bueno. Y hoy vamos a tener un espacio de leyendas que empieza con la maestra Ana Karen, que dentro de un ratito vamos a pasar un gran trabajo que hizo Ana Karen para toda la escuela en el programa de Radio Campamento del día de hoy. O sea que le mandamos un saludo enorme a todo el cuarto año allá del Beata Imelda, que está ahora de mañana escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¿Y sabe qué, productora? Uh-huh. Que precisamente estamos con este efecto de la radio, nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y a ver, ¿quién está escuchando? Bueno, mire, y la verdad que si vamos a quienes nos están escuchando, en el departamento de Flores, ese departamento que tan especial, que tiene poquitos habitantes comparado con el resto de los departamentos, es el habitante con menos, es el departamento con menor población, apenas unos 25.000 ciudadanos y ciudadanas habitan el departamento de Flores. Allí nos están escuchando, por ejemplo, la maestra Vanessa, que da clases en la escuela 19 de Trinidad, en el horario de la tarde. Le mandamos un saludo enorme a Vanessa. Y Vanessa se enteró de nuestra radio, de Radio Campamento, y ella también se acuerda, cuando era niña, que había un programa en Flores, en Difusora Americana, que tenía un programa destinado, dedicado, dirigido a los niños y niñas de ese momento. Y ese programa también lo escuchaba Daniel el Bombero, que está trabajando y mientras hace sus labores en el cuartelillo, está escuchando Radio Campamento. Un gran difusor, Daniel, de nuestra propuesta de radio, porque ya tenemos otros escuchas gracias a él que ha compartido el contacto. Exactamente, y precisamente Daniel, el miércoles pasado, cuando estaba lavando el camión de bomberos y escuchando a Radio Campamento, escuchó que hablábamos de esto de poder aprender a través de la radio. Y él tuvo el siguiente recuerdo en su memoria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nada, quería comentarles que muy lindo el programa y bueno, escuchando la radio me trajeron recuerdo muy lindo. Mi nombre es Daniel y tengo 43 años. Y me hicieron traer recuerdos de una vieja época. Fíjense que en el año 82 yo tenía 5 años y se usaba como medio también, como medio de enseñanza la radio. En aquel entonces yo vivía en una zona rural, próximo a una escuela 15 de Maestre Campo, una zona rural de Durazno, y se usaba la enseñanza de primaria, o sea, la preescolar, vamos a decir, se hacía a distancia. Venía una cartilla que se le llamaba cartilla a distancia, que era donde te enseñaban las letras y los números y seguir puntitos y hacer figuras. Y había un programa que una radio a las 3 de la tarde, 2 veces por semana, dedicaba un espacio a eso. Y te iban dando las indicaciones cómo hacer la tarea de preescolar ahí. En el año 82 estamos hablando, 1982. Y está muy bueno que se use la radio así como herramienta para el apoyo a las tareas de enseñanza y está muy buena la propuesta de la radio. Muchísimas gracias, muy bueno. Muy bueno el programa. Pero Daniel, la verdad que buenísimo tu mensaje, qué lindos recuerdos que se despertaron en ti. También sé que la maestra Vanessa compartió en su memoria postales similares a la que tú nos narraste. Qué bueno que podamos tener este feeling, este intercambio y que la radio despierte en estas cosas en los oyentes y en quienes nos sintonizan miércoles y sábado. O sea que muchísimas gracias por tu aporte y por acompañar y difundir nuestra propuesta, la de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y Daniel, que es un hombre que conoce mucho de campo, debe conocer muchísimo sobre la historia de varios animales de nuestra fauna autóctona. Y vamos a ver si esta la conoce. Bueno, porque ya empezamos con la columna del maestro Carlos, que lo tenemos aquí presente y al cual le damos la bienvenida. ¿Cómo anda, maestro Carlos? Muy buenos días, Federico. ¿Cómo anda? Pero no solo Federico, yo que soy. Y señora productora. Ahora me gustó más, le faltó la reverencia. Sí, y señora productora. Muy buenos días, señora productora. Pero qué alegría, compañero. Me leyó una leyenda espectacular. No, la leyenda de la productora fue fascinante. Venimos en un programa, el testimonio de Daniel, increíble. La verdad que sí. Y yo quiero aprovechar para decir que el otro día yo fui a vacunarme. Ah, y muy yo bien. Soy medio miedoso de las agujas. Entonces me destapé así el brazo que me dijo la enfermera y me quedé mirando la pared. Y al rato le digo, ¿y me va a dar la vacuna o no me va la vacuna? Y me dice, pero ya te podés ir si ya te la di, ni me enteré. Mire usted. Sí, ¿qué? Así que ni te das cuenta que te la dan. Pero, o sea que usted invita a todo el mundo a que se vacune. A se vacune, uno ni se entera. Ni se entera. Ni se entera. Lo único que vi fue la pared así blanca nada más, que me quedé mirando y nada más. Muy bien. Cuando me dijo, me dijo, no, ya podés irte. Sí. Yo no sé si me la dio o no, no sé. Sí. Pero qué bueno. O sea que acá el maestro Carlos recomienda irse a vacunar. Totalmente. Perfecto. Totalmente, nos cuida, es buenísimo. Qué bien. Y no duele nada, ni te enteras. Creo que un mosquito duele más que te pique. Mire usted, muy bien. Bueno, mientras acá saludamos a el usuario de Mix que se identifica como Amarachi, te mandamos un beso enorme, Amarachi Rosen, y ahí me quedó cortado porque no veo el nombre total del usuario. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bien, Maestro Carlos, usted está con su columna Fauna Autóctona. Exacto, y hablando del mosquito. Voy a hablar de un animal que es muchísimo más grande que el mosquito. Dígame. Aunque donde vive a veces hay bastante mosquito, viven es como muchísimo mosquito. Una consulta, ese animal que usted me dice, ¿puede ser el que está ahí afuera? Es el que está ahí afuera porque sabe que yo quise entrevistarlo, como siempre, vio que yo voy y hablo y eso. Y él me dice, no, voy yo porque hay muchos niños de la escuela que me conocen, ¿sí? Entonces quiero que, además de darme las pistas, si quieren los niños me pueden hacer preguntas directamente. Mandarme preguntas para hacer. Pero me parece muy, pero muy bien. ¿Se sobre todo los niños más grandes lo conocen a este señor. ¿Se animará a entrarlo al estudio? Ya lo traigo. Jackie, por aquí, por favor. Venga. Productora, ¿usted está viendo lo que está entrando en el estudio en este momento? Mire que es mi salón de clase. Respéteme el salón, Carlos, por favor. A ver, está golpeando la puerta, a ver. ¡Adelante! Sí. ¡Pase! ¡Venga! No entra en una silla, creo. Venga, siéntese por aquí, por favor. A ver, por acá si podemos poner la silla. Sí, cerca de una estufita, que está con un poco de frío hoy. Ah, bueno, sí. Él le gusta el calor, ¿sabe? ¿Le gusta el calor? Le gusta mucho el calor. Bueno, perfecto. No me hará nada, ¿no? No. A los humanos nunca le hace nada. ¿Desayunó? Sí. Desayunó. No, la verdad no sé, le vamos a preguntar ahora si desayunó. Pero igual no hay problema en que no haya desayunado, porque es rarísimo que este señor le haga algo a un ser humano, ¿sí? Es más peligroso que un ser humano le haga algo a él que él a un ser humano. Y muchas veces por miedo, ¿sí? A sus parientes lo terminan cazando cuando en realidad es rarísimo que le haga algo a un ser humano. Muy bien, o sea que me quedo tranquilo. Se queda tranquilo, queda tranquilo. Además es amigo mío, yo ya le dije, sí, por más que te parezca un poquito apetitoso así, maestro, la productora, sí, aguanta que después hay premio. Sobre todo uno que está gordito, que no se empieza a afilar los dientes. Exacto. Sí, que los tiene bastante filosos, por cierto. Se le nota, bastante blanquitos. Bastante blanquitos, sí. Se ve que se lava mucho los dientes. Con un cepillo medio grandote. Claro, porque un cepillo humano no creo que le sirva. Y porque tiene bastantes dientes, lo que pasa. Sí, entonces es un poquito largo. Ni quiero saber si un día tiene dolor de muela. Imagínese. ¡Qué fantástico! Bueno, así que bueno, yo le doy el paso para que esté pronto, para que usted lo entreviste, usted puede preguntarle. Bueno, muy bien, perfecto. Vamos a empezar esta entrevista única en la historia de la radiotelefonía nacional de nuestro país y de adyacencia. Claro que se llama, yo me equivoqué el nombre, le dije Jackie, pero se llama Johnny. Johnny, ¿qué tal? Bueno, atentos oyentes de Radio Campamento, a partir de este momento, entrevista exclusiva con un integrante de nuestra fauna autóctona que hace muchos siglos vive en lo que hoy es la República Oriental del Uruguay y que nos va a contar parte de su vida. Johnny, ¿cómo está? Bueno, acá estamos, con mucho frío, bien quietito. Así con este frío hay que estar bien quietito, así bien. Johnny, una... Todavía este caudo que me dijo que venga, pero no me dijo que iba a ser este frío, así hoy. La verdad que... Yo le dije que sí. Que usted, Johnny, en estas épocas, por lo general anda medio escondido. A mí la verdad que sí, me cuesta moverme así con estas cosas. ¿Saben que quiero, hoy que lo tengo acá, es un honor para mí entrevistar a un integrante de nuestra fauna autóctona que haya llegado aquí hasta Piedras Blancas. En Piedras Blancas no habita usted, no tiene ni parientes ni amigos. No. Por lo general nunca lo he visto por la calle. No. Ni a usted ni a uno parecido. Tampoco, no. Estimado Johnny, mire, yo quiero aprovechar para hacerles algunas preguntas y despejar algunos mitos. Muy bien. ¿Qué le parece? Para eso vinimos acá, porque hay muchas cosas que dicen de mí que no son así. Bueno, mire, yo quiero comenzar por una difamación contra usted. Porque dicen que a usted y a los suyos no los invitan a jugar al fútbol o a otros deportes porque son de sangre fría. Cuénteme, ¿qué es eso? Pero, por favor, así vamos, con este nivel vamos a empezar. Bueno, sí, mire. La agresión así. Es lo que dicen, yo no lo digo, pero mi obligación de periodista es comentarle esto. ¿Y usted qué nos va a decir? Pero, ¿cómo va a ser de sangre fría si me paso todo el día al sol? ¿Hasta el invierno? Al sol todo el día, ¿sí? Para poder moverme, ser ágil. Y eso me pasó todo el día al sol. Hay un poquito de solcito, al sol. Otro poquito de solcito, al sol. Todo el día, al sol. ¿Le parece que puedo tener sangre fría yo? Bueno, ¿y qué pasa en la noche con usted? Bueno, de noche es ahí cuando después de estarme calentando todo el cuerpo, es que soy muy rápido y me gusta salir a nadar y a buscar esa comida, a comerme unos pescaditos. ¿Sí? ¿Le gusta el pescado? Me gusta el pescado, es mi alimento favorito. Mire usted, pero usted no, porque también me dijeron que su dieta estaba muy desbalanceada y que come cualquier animal porque es muy carnívoro. ¿Es verdad eso o es una mentira? Bueno, yo como pescado, como cangrejos, me gustan los caracoles, sí, otros crustáceos, algún mamífero chiquito. ¿Sí? ¿Usted conoce algún mamífero así que pueda ser como un aperitivo? ¿Sí? Mire, ¿me va a regalar algo? A mí me gustaría saber cómo se lleva, por ejemplo, con otros animales que comparte usted el medio. ¿Sí? Que no necesariamente tienen que ser mamíferos. Pero, por ejemplo, ¿cómo se lleva con la nutria o con el carpincho? ¡Oh! ¿No se le hace agua a la boca a usted? Con la nutria somos grandes amigos. Y con el carpincho es uno de mis mejores amigos. ¿Sí? El único problema que tenemos, lo que más me gusta, es de vez en cuando un carpinchito. Es de mis platillos favoritos. Ah, ¿sí? A mí me un carpinchito así chiquitito, sí, es una delicia. Pero chiquitito. Sí, es como más tiernito, es muy rico así, tiernito. Carpinchito, sí, una nutria, sí, es algo que muy rico de comer, yo le aseguro. Bueno, sí. Y la verdad que entonces la teoría que teníamos sobre usted es verdad, come carpinchos. Y bueno, de vez en cuando, no es lo más común. Yo trato de cuidar mi línea, entonces como más peces, como más caracoles. Ahora, si un día tenemos una fiesta familiar, así, una cosa, ahí vamos a buscar algún carpinchito y comemos y lo comemos entre varios. Muy entonces, bien. Bueno, no se hace un cordero, no se hace una cosa así, que me acusa a mí. No, pero el carpinchito me da lástima. ¿Sí? Es un carpincho, un cordero, es parecido, más o menos. Sí. Y también hay otra... Perdón. También hay otra afirmación de usted que dicen que tiene que estar bien despierto porque alguno de su especie, cuando se duerme, dicen que se lo lleva la corriente. Pero otros dijeron que terminan hecho cartera. Uy, ay... Lo que me está haciendo acordar, usted no sabe. ¿Algún pariente? Sí, la abuela Jackie. Un día desapareció. Nosotros pensábamos que había ido al bosque, porque vio ya estaba media viejita. Y ella a veces como se olvidaba las cosas, se perdía. ¿Sí? Y bueno, nos quedamos con eso. Y de repente un día viene una turista. ¿Sí? A sacarnos fotos, está sacando fotos. Nosotros lo más bien, nos ponemos en pose para que nos pueda sacar la foto. Y ahí vemos a la abuela Jackie. Hecha un bolso. No lo puedo creer. ¿Usted puede creer? No lo puedo creer. No puede ser. ¿Pero esa actividad es legal? Mire, yo no sé si es legal o no, pero allá, ya a esta altura, sí, es algo horrible. Para peor, encima del bolso tenía dibujado como símbolo uno de los nuestros. Cosa más increíble. Es increíble. ¿Está? Sí, decía algo como la algo, decía, abajo la marca, no me acuerdo. ¿Sería de algún pariente rico? Sí, algún pariente rico, algo de la costa o algo así, no me acuerdo bien. Bueno, discúlpeme que le haga rememorar este momento tan crudo. La verdad... No, pero... Johnny, bueno, vamos arriba, Johnny. Vamos a otros buenos recuerdos. Johnny. Johnny, para ir terminando esta entrevista, dígame... porque usted tiene el pasaporte con varios sellos. Uh-huh. ¿Tiene amigos de su especie por diferentes países? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos familia en Argentina. Mire, sí. ¿Argentina? Tenemos familia en Brasil. Mire. Tenemos familia en Bolivia. ¿Sí? Esos son los parientes más cercanos. Y también tenemos como primos en otras partes de Sudamérica. ¡Qué bueno! Sí. Y hay unos parientes lejanos, pero lejanos, de hecho, que uno ve como cada un millón de años que no se ve. Sí. Más o menos, o varios millones de años que no se ve, también por otros continentes. ¿Sí? Ya no sé ni cómo estarán, porque ya hace millones de años que no nos vemos. ¿Y sí? Por lo tanto, anda por toda América. Por toda América, sí, sí. Sobre todo en lugares donde haya algún río, algún humedal, alguna cosita así que uno pueda estar tranquilito, tomando sol de día y de noche, dándose un lindo baño. Por lo tanto, puedo asegurar... Por eso tengo los dientes así blanquitos, porque todos los días me baño. Mire qué bien. Sí, y se lo nota muy perfumado. Sí, sí, y comer pescado es buenísimo, además. Porque las grasas del pescado son las mejor. Exactamente. ¿Sabe? Entonces, usted con lo que me dijo, puede ser que en la cordillera de los Andes no tenga parientes. Y creo que está un poquito frío ahí. Yo no conozco, pero me han dicho que ahí hay nieve todo el año. Sí, imagínense que yo acá apenas me puedo mover del frío en un lugar con nieve. Digo, tendría que terminar usando un abrigo y no vamos a usar un abrigo, ¿no? Por eso. Además, bueno, Johnny, no. También pienso que en el desierto de Atacama tampoco debe tener. Tampoco, no, ahí tampoco, porque sabe que a mí, si bien me gusta el calor, ¿qué me gusta? Que le acabo de decir que me gusta. Me gusta bañarme. Y en el desierto de Atacama, ¿qué hay? ¿Hay agua? Sequedad. Sequedad. El desierto más seco del mundo. No tengo que bañarme. Me voy a comer un pez en el desierto de Atacama. Me voy a comer un cangrejito. Que le recordamos a los oyentes que el desierto de Atacama queda en Chile. Queda en Chile, sí. En un espacio entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes que se generó un clima especial que determinó el desierto más seco del mundo. Sí, mi primo de Argentina me dice que lo vio así de lo lejos, que conoció un animal que andaba por ahí. Sí. Muy me bien. Dijo que era de los lugares más secos del mundo. Qué bueno. La verdad que usted conoce y conoce. Johnny, queremos transmitirle nuestra alegría por ser el primer animal de la fauna autóctona en ser entrevistado en vivo en Radio Campamento. Muchísimas lo vamos gracias. A invitar que siga toda la mañana aquí en la escuela. Tenga cuidado que de tarde vienen los niños de las águilas, ¿está? Cuidado, porque pero, usted quiere... ¿Por qué le pusieron ese nombre? No son águilas, ¿no? ¿Que a usted le gustan las águilas también? No mucho. Ah. Más bien que a las águilas le gustan mis parientes. No me diga que las águilas son depredadores. Me tiene un lío. Ahí tengo el cuento de otro familiar, pero no quiero extenderme más. Bueno, Johnny, la verdad es que le agradecemos mucho e invitamos a todos los oyentes a que nos digan qué animal es Johnny. Y ya me hizo una pregunta muy importante. Ah, perdón. Porque yo vine acá porque yo le dije que yo era muy famoso. A mí me conocen todos los niños de todas las escuelas públicas. Sobre todo los niños más grandes. Porque ¿sabe qué primaria? Sí. Yo soy tan importante que me puso como protagonista en uno de los libros que reparte por ahí. ¿Usted es el del libro? Yo soy de uno de esos libros. Pero no puedo creer que usted así sabe... es famoso. Pero mire, está mejor en presencia real que en el libro. Sí, bueno, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora uno se está cuidando la línea, es otra cosa. Paladar fino y sale en la presa. ¡Ah! Oh, pero acá ya llegó Freddy, que está listo en las gateras para su columna. Bueno, Johnny, usted entonces está en un libro de primaria, es el personaje principal, tanto del libro de lectura como del de matemáticas de ese año. Invitamos a todos los oyentes que nos digan qué animal es Johnny. Recordamos que vive en zonas húmedas, que necesita estar mucho tiempo al sol porque es de sangre fría. Bueno, no, bueno, después de estar mucho rato al sol, yo le aseguro que si me toma la temperatura fría no va a estar. Perfecto. Sí, que mi cuerpecito no la pueda regular como la suya no quiere decir que sea frío. Exactamente. Es decir, y que además vive por toda América, pero en algunos lugares no, como el desierto no, la cordillera de los Andes por la gran presencia de nieve tampoco, y que le encanta comer peces, carpinchitos y algún otro animalito que ande por ahí en la vuelta que pueda capturar con mayor facilidad. Entonces, esperamos su respuesta, ya sea al mensaje de la maestra o del maestro, o al 098-367-894, y nos dicen... ¿Qué animal es Johnny? A Johnny ahora lo mandamos un ratito afuera del salón. Muchas gracias y un saludo a todos los niños que están escuchando. Y cualquier pregunta, a las órdenes, aquí, por aquí estaré. Muchísimas gracias, Johnny. Vamos a, sobre el final del programa, a recordar qué animal es Johnny. Esperamos sus respuestas. Y ahora, para todos los chicos, chicas y para los maestros también que le están escuchando, ¿qué les parece si bailamos en mitad de mañana, a la mitad de Túnica y Moña, con el reggaetón de la tabla del 5? Vamos a darle ahora el 5. ¡Súper latido! Vamos a darle ahora el 5. ¡Súper latido! Vamos a darle ahora el 5. ¡Pero que súper latido! Como un perrillo con la tabla de 5, apretar el tornillo. No la sabemos, te maravillo. Y a ti te toquen las piernas y te tiemblan los tobillos. Porque golpeando fuerte como martillo, va soltando el que se echa la tabla de 5 en el bolsillo. Sí. 5. ¡Qué reggaetón! ¿Cómo bailó, productora, con la tabla del 5? Hay que mantenerse en forma, hay que aprovechar cada instancia musical para mover el esqueleto. La verdad que sí, qué bueno la tabla del 5. Y vamos a tener ahora, tenemos saludos, vamos a contactarnos con esta maestra que nos está escuchando desde muy, pero muy lejos, a ver qué nos cuenta Giselle. Buenos días, acá desde la Escuela de San Martín, la maestra Giselle con sus alumnos quiere mandar un saludo para toda la gente de la Escuela de 119 de Piedras Blancas y a toda la audiencia. Acá les paso el saludo de los niños. Hola, soy Sofía, te mando un saludo. Hola, soy Romina, te mando un saludo. Hola, soy Aparicio y te mando un saludo. Hola, soy Dolores y te mando un saludo. Bueno, como verán, tenemos alumnos nuevos y desde acá de San Martín los vamos a escuchar un ratito para después seguir trabajando porque nosotros ya estamos en hora de clase. Chau, chau. Bueno, un fuerte saludo para nuestros amigos desde San Martín, allá en Soriano, una escuelita mal ubicada, como le dicen, pero que la maestra Giselle lleva adelante con mucho entusiasmo y muy comprometida con esa tarea para llegar con la educación y la educación rural que se reintegró mucho antes que las escuelas urbanas al trabajo y que están trabajando allí y cortan un poco la rutina de sus mañanas para sumarse a la propuesta de Radio Campamento, escucharnos un poquito y sentirnos más cerca. Giselle, te mandamos un beso enorme a vos, a todos tus niños allí en la Escuela de San Martín, en el corazón del departamento de Soriano, y queremos saber cómo está el Arroyo San Martín, si está crecido o no, y si da paso, porque aquella vez que fuimos en 2018 a levantarlos por la escuela, en aquel encuentro maravilloso que fue compartir el patrimonio rural de ustedes en Soriano y el nuestro aquí en el municipio F, la verdad que estaba complicado para cruzar el Arroyo San Martín. ¿Qué episodio aquel? Y después, bueno, los levantamos por Rodó. Nos alcanzaron en el camino. Ahí está. Exactamente. A la vuelta se bajaron en Rodó. Ahí está, me parecía así. Fue un poco compleja el acceso a la escuelita. Tuvimos que volver unos cuantos kilómetros marcha atrás, pero bueno, fue una experiencia inolvidable tanto para los gurises comunitarios de la 119 como para las escuelitas rurales de La Loma y de San Martín, que fueron los que compartieron ese Conjugar Patrimonio de 2018. Exactamente. Y ahora vamos con otro saludo, porque parece que hay repercusiones en el Beata Imelda. A ver qué pasa por el Beata. En representación del cuarto del Beata Imelda, de la maestra Natalia, les agradecemos. Sí, sí. Se ve que se lava mucho los dientes. Sí, sí, con En representación del cuarto del Beata Imelda, de la maestra Natalia, les agradecemos. Sí, sí. Se ve que se lava mucho los dientes. Sí, sí, con Muchísimas gracias a todos los compañeros de cuarto año. Ahí en la grabación al final salió el entrevistado. Exacto. El entrevistado estaba colado. Bueno, pero ¿qué viene ese representante de cuarto año? Exacto, en nombre de todos los niños que le toca ir en el día de hoy a el Beata Imelda, cuarto año, con la maestra Natalia Lungo, que siempre están conectados a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente. Y invitamos tanto a los alumnos de cuarto año ahí del Beata, como a los alumnos de la Escuela de San Martín, que escuchamos recién, y a todos los alumnos que nos están escuchando, a los maestros y demás, que pueden realizar sus participaciones y nosotros las pasamos al aire tanto en el programa de Túnica y Moña los miércoles de mañana como en la ensalada de los sábados de tarde. Por ejemplo, la maestra Ana Karen, que va después de la columna de Freddy, preparó una historia fenomenal y la vamos a compartir en un ratito nomás. Por lo tanto, la invitación queda hecha para todas y todos. Y hablando del profesor Freddy, le damos la bienvenida oficial. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo va, Federico? Buen día para todos. Nuevamente con la columna, compartiendo con esta gran audiencia que vamos de... Estamos saliendo en casi todas las escuelas. Exactamente, y además lo importante es que, por ejemplo, con un dispositivo escucha mucha gente, porque en el Beata y Menda son como 10 en el salón, en San Martín es toda la escuela, que de verdad son poquitos niños, pero son varios oyentes, y también en La Puerta nos están escuchando en la entrega de vianda, les mandamos un saludo enorme, si es que todavía no se congelaron, bueno, esperemos que en caso de que se solidifiquen, los derretiremos como corresponde, vamos a brindar el servicio de derretimiento. Freddy, cuéntenos, ¿qué tiene para hoy sobre el pintor de la patria? Bueno, Federico, como bien conocido por el nombre que le decís, el pintor de la patria, no sé si él se hacía llamar o ya lo... Fue el nombre que fue lo obteniendo, ¿no?, al pasar del tiempo, porque bueno, se caracterizaba por ser una especie de retratista en lo que es el ámbito de la pintura. Ha pintado personalidades de la época muy variadas, con su estilo naturalista, ¿no? Bueno, esta persona es Juan Manuel Blanes, que hace poco cumplió año, en el mes de junio, el 8 de junio de 1830, nace en Montevideo. Fecha, gran fecha histórica esta, ¿no?, de 1830, para lo que fue la conformación del Uruguay. Esta persona pertenece a una familia muy numerosa de la época, con algunos escasos recursos económicos, y es ahí que luego del nacimiento empieza a transcurrir lo que era la educación formal de la época, y a los 11 años es retirado de la educación porque se ve involucrado en tener que salir a trabajar, ¿no?, para contribuir en el sustento económico de la familia. Es ahí que se retira de los estudios por un tiempo y luego retoma. Ya desde temprana edad, de esa edad de niños, él muestra una gran pasión por el dibujo. Es ahí que empieza a tomar relevancia todas sus obras. Pero en 1845 la familia tiene que abandonar Montevideo debido a algunos sucesos políticos, sociales que estaban sucediendo, y se trasladan de ahí. Es entonces que Juan entra como aprendiz en el tipógrafo, en la imprenta del periódico Defensor de la Independencia, periódico de la época, y luego trabaja ahí durante unos 5 años más o menos. Una vez que se firma la paz en octubre, en la situación que se vivía de guerra en lo que es el territorio uruguayo, retorna la familia a la capital, retorna a Montevideo. Y ahí continúa sus labores dentro de una imprenta también. La Constitución, esta es la imprenta, la Constitución, una imprenta que está ubicada en la que ahora sería la zona de Ciudad Vieja, ¿no?, donde él también instala ahí su primer estudio artístico, digamos, donde se especializa en retratos de personalidades. Bueno, uno de los retratos que realiza, que lo vamos a comentar más adelante, es el retrato de Carlota, ¿no? Carlota Ferreira. ¡Qué mujer! ¡Con historia! Con gran historia, sí, sí. Vamos a contar después algún detallecito de eso que la figura de Carlota cautiva a uno de sus hijos. Exactamente. Y se trasladan a Argentina, lo que sería ahí. Bueno, pero acá estamos en octubre de 1851. Fue entonces que en ese estudio también lo que sucede en la calle Reconquista, llega una persona para hacerse un retrato, una italiana, María Linari de Copelio, una mujer que logra cautivar a este pintor, a este dibujante, una mujer que ya era casada, pero de todos modos... Y Blanes se enamoró. Y se enamoró. Lío en puerta. La pintura y se establece ahí como un lazo de cercanía que me parece que fue lo cautivante para los dos. Esta mujer sí era casada, con lo que eso implicaba en la época, pero el amor aquí rompió fronteras, tuvieron que andar un poco, imagínese, clandestino ahí lo que era la época. Una de estas personas también tenía un hijo también. Algo revolucionario para aquel momento. Bueno, se enamora de esta persona, de María Linares, y juntos huyen al departamento de Salta. Estamos aquí en 1855. Y nace en ese departamento, nace su primer hijo, Juan Luis. Van a tener dos hijos esta pareja, conformada por ellos. Y estando en Salto, pasan a radicarse en Concepción del Uruguay, ahí cerca. Que es del lado argentino. Claro, pertenecía al territorio argentino. Y actualmente. Esta invitación le llega a instalarse ahí por el presidente Urquiza, que era el presidente de la época en ese momento. Pero venía aquí, claro. Claramente traía la invitación por las cualidades en la pintura y el dibujo de lo que era Juan Manuel. Es ahí que, en 4 meses pintó la batalla que lideró el jerarca argentino. Tan solo 4 meses realiza estas obras, que incluso para el tiempo actual... Es un lapso de tiempo muy corto, ¿no? Lo que denota la habilidad de los trazados y la calidad de las labores que hacía, ¿no? Y que ya era bien conocido en lo que era la parte de retratos. En 1857 nace su segundo hijo. Este se llama Nicanor. 3 años más tarde obtuvo del gobierno uruguayo una beca también. Esto se viene reiterando como varios de los pintores que han pasado del Uruguay, que hoy son figuras referentes, han pasado por becas que otorga el Estado uruguayo. Y se traslada a Italia, principalmente a la ciudad de Florencia. Y ahí se especializa durante 4 años en lo que es la pintura y el dibujo. Comparte, como lo hicieron varios de los pintores y artistas de la época, con otros pintores de renombre europeo y de la época también. Bien, es así que en 1861, con su familia cruzan el Atlántico, lo cruzan en un velero del Atlántico. Así que algún dote de navegante tenía que tener también. Bien, siempre la característica de los cuadros que podemos y de lo que surge de la investigación son figuras de retratos, ¿no? Esto que hablábamos de su particularidad de trazo naturalista. Y si vamos al Museo Blane también, podemos encontrar esa precisión casi fotográfica, que podamos decir, de lo que son sus pinturas. Así que se especializa en esa parte, digamos. Capaz también porque con los detalles que lograba en sus pinturas, lograba, como si fueran fotos en el día de hoy, plasmar esos momentos, ¿no? Exacto. Por eso el pintor de la patria, por su característica forma de hacerlo. Sí, sí, totalmente así. El logro del detalle que tenía en la pintura, bueno, increíble hasta ahora, ¿no? En una época en la cual no había fotografía. No había fotografía. Y entonces que... la necesidad también de eso, ¿no? Por eso las grandes personalidades políticas de la época y guerreros lo llamaban para que retratara batallas e incluso su propia figura, ¿no? Retratos. Exactamente. Y qué importante además, porque en una época en la cual el Uruguay como país estaba construyendo, Blanes viene a darle color a esa historia, viene a darle figuras, viene a darle rostros. Usted que habló del retrato. Porque, por ejemplo, Blanes, uno de sus cuadros más famosos es el de Desembarco de los 33. Exacto. Y ni nadie sacó una foto porque no existía, ni nadie estuvo pintando en el momento que bajaron que desembarcaron los 33 de los lanchones. Y Blanes, en su mente, lo logró proyectar en el lienzo y hoy es la imagen que todos tenemos internalizada sobre el Desembarco de los 33. Totalmente así. Sí, estas pinturas, que fueron unas algunas de las tomas con mayor relevancia artística que tuvo este pintor, que se dan entre 1865 y 1879 aproximadamente, en este periodo logra retratar también muchos de los de acontecimientos históricos que sucedían, como un episodio de fiebre amarilla que se había vivido en esa época también, el asesinato de Flores, el juramento de los 33, como bien decía usted. También aquí empieza a representar, y me parece que también puede estar un poco otorgado por eso el pintor de la patria, ¿no? Porque a pesar de retratar ciertos líderes o figuras políticas, también empieza con un ejercicio de retratar personalidad o figuras del acontecer popular, digamos, de la época, ¿no? Y es en esta misma época que empieza con algunos temas en pintura, como son la figura del gaucho, el acontecimiento de una yerra, atardeceres, y diferentes, vamos a decir, escenas cotidianas, ¿no? que se iban dando en esa época. Bueno, después del nacimiento ahí de sus hijos, allá por 1879, deciden también retornar a Italia nuevamente para poder darle un poco de formación en artes plásticas a estos dos muchachos que habían nacido tiempo atrás. Permanecen ahí en Italia aproximadamente por 10 años y luego retorna nuevamente a Montevideo en 1893 y empieza a realizar también pinturas al servicio ya de algunos gobernantes de la época. Gobernantes, podemos pronunciarlo, bueno, entre comillas, digamos, porque había ciertas situaciones en el país que no estaban claros, ni un ejercicio contenido de la política, digamos. Y eso que mencionábamos, en uno de sus estudios, en 1893, es el famoso retrato de Doña Carlota Ferreira. Una mujer que trajo varios problemas a la vida de Blanes. Trajo gran conflictividad en la familia, tanto así que uno de sus hijos, bueno, también se ve cautivado por la belleza, la figura de esta señora, y bueno, huye junto con Carlota Ferreira, su hijo Nicanor, se fugan a Buenos Aires y allá en Buenos Aires se casan cosa que este matrimonio fue disuelto poco tiempo después porque no había un pleno consenso por parte de todas las partes. Solo por Nicanor, digamos, y por Carlota Ferreira existía el buen amor, pero los demás causas estaba complejo la situación. Y bueno, su pareja, su compañera de todos estos trayectos, María Linares, la esposa de Blanes, unos años después a este episodio fallece, ¿no? Y es ahí que Juan retorna otra vez a Italia, donde se encontraban sus hijos. Que uno de sus hijos también, digamos que la época, los últimos años de Blanes fueron un poco trágicos en lo que fue el acontecer familiar, ¿no? Primero fallece su esposa, tiempo después en Italia va a fallecer también uno de sus hijos, un accidente trágico, y bueno, dos años después de estar instalado en Italia, retorna Blanes a Montevideo. Es ahí donde realiza Retrato de Artigas en la Ciudadela, que también es muy, muy conocido de sus obras. Y nuevamente habíamos dicho que sus dos hijos estaban viviendo en Italia para estos años, que acá estamos hablando alrededor de 1890. Blanes retorna, ya con un hijo fallecido, retorna a Italia con una de que se transforma en una de sus compañeras y amigas, Beatriz Manetti, una muy amiga que acompaña en los últimos trayectos la vida a Blanes, sale en busca de su hijo, del hijo que quedaba vivo en Italia, que se da por desaparecido porque nunca lo encontró en el retorno. Y bueno, y entra en un luego de estos episodios bastante complejos, trágicos de final de la vida, es que entra en un estado como de soledad y de distanciamiento, y se da el fallecimiento tiempo después, en 1901, fallece en Pisa, una de las ciudades de Italia, y el 29 de junio de ese mismo año son trasladados los restos acá a Uruguay. Capaz que contar un poco sobre Carlota y cómo su aparición en la familia Blanes generó como todo un movimiento, ya que Blanes se enamora de ella. También. Fueron amantes y después irrumpe su hijo ahí, entre medio de esa relación clandestina, y se enamora y se la lleva. Entonces Blanes quedó como con el corazón roto también, medio desilusionado, y bueno, después fallece el otro hijo. Entonces toda esa conmoción interna lo lleva a sentirse tan solo, ¿no? Tan abandonado. Es así, surge, sí, la figura de Carlota es, digamos, como una, algo que daría que no quise ahondar mucho, porque es todo un aspecto de la vida de Blanes ahí que ha marcado toda una trayectoria también, ¿no? Entonces, una mujer que para los estereotipos de belleza actuales dista muchísimo. Exacto. No eran lo mismo los estereotipos de belleza de la época ni los quehaceres culturales, digamos, de esa época, los que podemos tener hoy en día, ¿no? Si uno aprecia el retrato de Carlota, se dará cuenta de que no son los mismos estándares. Exacto, una mujer voluptuosa, de rasgos no tan femeninos como los que marcamos ahora, pero que tiene una presencia que se ve que cautivaba más de uno. Sí, y tuvo varios matrimonios y varios viudos, porque siempre quedaba viuda Carlota. También recordar que Nicanor, que hablaste tú, Freddy, es un pintor que en esta orilla del Río de la Plata no es de gran trascendencia. Hay obras de Nicanor en el Museo del Parque Rodó, pero no trascendió como la figura del padre, más allá de que la obra del padre es una obra muy vasta. En Argentina, y a partir, tiene un gran reconocimiento. Sí. Y, por ejemplo, tú hablabas de Urquiza, que fue el gobernante argentino que impulsa la fama a Blanes porque lo contrata para hacer grandes retratos de esas... De sus batallas. De sus batallas, de las que había ganado Urquiza. Uh-huh. También contrata los servicios de Nicanor. Y si uno va al museo, a la casa de San José, al Palacio San José, que era la casa de Urquiza, en medio del campo, en Entre Ríos, pero en medio de la nada, pero es un palacio como europeo, es una cosa impresionante, está repleto en una sala de obras de Nicanor. Hay una sala dedicada especialmente a Nicanor Blanes. Que Nicanor, luego de este episodio, porque Carlota también abandona a Nicanor, Nicanor parte rumbo a Europa, Blanes lo va a buscar. Pero Nicanor no se sabe qué pasó. La última nota de Nicanor es de fines del siglo XIX y luego no se sabe más de su vida. No se sabe cuándo falleció, en dónde falleció. Sí. No hay una partida de defunción en Italia, porque se va hacia Italia, pero no se sabe. Queda dado como desaparecido. Exactamente. La calidad de Nicanor es desaparecido. Exacto. Exactamente. Bueno, Freddy, mire, le cuento que Edgardo lo está escuchando y que fue quien pidió que hablara un poquito más alto porque se sentía medio lejos. Y desde Tacuarembó también está Mirita en sintonía de Radio Campamento. Todas las personas de Tacuarembó, sí. Exactamente. Un saludo para Edgardo y para los tacuarembuenses que puedan estar escuchando también. Bueno, la verdad que una gran alegría que nos haya contado sobre Blanes, el pintor de la patria, este reconocido artista que le dio... Puso en imágenes la historia del Uruguay. Puso en imágenes, y en imágenes como artista también, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta, que no son, digamos, una imagen real de un acontecimiento, sino que tiene la carga, como todas las cosas, del artista, ¿no? Como él la pensó. La impronta de lo que es... las cualidades que pueda tener ese pintor. Exactamente. Entonces, atrás de eso hay un pintor también y hay un acontecimiento histórico. Claramente. O sea que hoy conocimos más sobre Juan Manuel Blanes. Freddy el miércoles pasado nos había hablado de Belloni. No, me acuerdo, sí que habíamos venido con la promesa de Gardel, pero vamos a ir estirándolo un poquito más a Gardel, a ver... Porque es muy controvertido. Muy controvertido, tiene mucha controversia, no hay una historia oficial, digamos, y bueno. Y también me parece que está bueno que se pueda manejar en torno a la figura de Gardel también un poco esa misticidad, como decía... En el cuento del arco iris que se narraba antes, ¿no? Que cada uno, que cada zona pueda tener su impronta y su propia verdad, también eso es completamente válido. No tiene por qué ser todo único, exactamente. La verdad que felicitaciones. También recordamos que la primera columna de Freddy había sido destinada, dirigida a Pedro Figari, que conocimos pila del multifacético Figari. Y acá también los saludan por su columna la maestra Alejandra Lambach, que están escuchando allá junto a Emi y a Leandro, Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. ¿Sabe qué me dijo Freddy el otro día después que terminó el programa, cuando yo le hablé de Gardel? Me dijo, anda a cantarle a Gardel sobre la columna. ¿Qué encontró entonces? ¿Sobre Gardel ahora? Uh-huh. Tengo que buscar. Bueno, a mover con el hito. Pero sí, queremos... Igual combinamos a Freddy a seguir aportando desde las artes visuales para el enriquecimiento del bagaje cultural de todos, porque a veces nosotros no tenemos acceso, no sabemos, y está buenísimo con su espacio sobre la columna de artes visuales ir conociendo a cada uno de los artistas uruguayos. Exactamente. Y vamos ahora, muchísimas gracias, Freddy. Vamos a entrar ya en la recta final del programa y los niños de la maestra Lungo nos mandan un nuevo mensaje. De representación de cuarto del Beata Imelda de la maestra Natalia. Les agradecemos por la leyenda que nos regalaron y el programa está muy bueno. Representación de cuarto del Beata Imelda de la maestra Natalia. Les agradecemos por la leyenda que nos regalaron y el programa está muy bueno. Muchísimas gracias a los amigos ahí del Beata. Y ahora sí, el saludo salió sin la voz de Johnny de fondo. Y bueno, la verdad que muchísimas gracias por estar prendidos a la audiencia en esta mañana. Y seguimos con leyendas precisamente porque vamos a tener un espacio que se estrena en este momento a cargo de la maestra Ana Karen, la maestra de quinto B de los quintos años, porque bueno, el proyecto de los quintos es compartido, es de rotación, más allá que ahora está suspendido por este nuevo escenario ante la pandemia y bueno, este mix entre trabajo presencial y trabajo virtual. Y vamos a compartir la leyenda que la maestra Ana Karen nos regaló para el día de hoy. Gracias a todos. Es una alegría poder compartir un nuevo miércoles con ustedes. Soy Ana Karen, maestra de quinto año B, y hoy les voy a compartir la leyenda del girasol. Pirayú y Mandio, los caciques de dos tribus vecinas, vivían a orillas del río Paraná y eran muy buenos amigos. Por eso, entre sus pueblos reinaba la paz. Un día, Mandio quiso unir para siempre las dos tribus y para eso le pidió a Pirayú que le permitiera casarse con su hermosa hija Karandai. Pirayú le respondió angustiado que eso sería imposible, porque desde pequeña ella sentía una gran admiración por el sol y se pasaba los días sentada a las orillas del río mirando brillar en el cielo, y que durante las noches y los días nublados solo lloraba y lloraba hasta que el sol volvía a aparecer. El cacique Mandió se enojó mucho y se alejó sin decir ni una palabra. Pasaron los días y las dos tribus, aunque se extrañaban, no volvieron a saber una de la otra. Una hermosa tarde, Karandai se encontraba navegando en su canoa y disfrutaba de la puesta del sol, cuando vio que su aldea estaba rodeada de fuego. Remó con fuerza hasta alcanzar la orilla y allí se encontró con Mandió, que le dijo: «Si quieres que mi tribu ayude a apagar el fuego de la tuya, tienes que casarte conmigo». El sol, al escuchar esto, envolvió a la niña en una luz muy brillante y envió algunas nubes para que ayudasen a Pirayú y a su gente. Finalmente, la tribu pudo salvarse y allí estaba Karandai. Donde ella estaba, apareció una hermosa flor de color amarillo dorado con un gran tallo. Era un girasol que, al igual que la indiecita, sigue siempre con su cara el recorrido del sol. Bueno, espero que les haya gustado. Les dejo aquí una hermosa leyenda, la leyenda del girasol. Felicitaciones, Ana Karen. La verdad, si nos preguntás si nos gustó, te vamos a decir que nos gustó muchísimo. Excelente, una superproducción además, porque Ana Karen estuvo leyendo la leyenda y Mauro, su compañero, hizo de DJ y toda la producción. Felicitaciones, Ana Karen, muchísimas gracias por sumarte a Radio Campamento y por compartir este momento con nosotros en las mañanas de Túnica y Moña. Y estamos llegando casi al final, productora. Tenemos que Carlito salió a buscar a Johnny por Piedras Blancas. No sabemos en dónde está Johnny, lo estamos buscando. La verdad que ni se asoma Carlitos con su amigo, así que vamos a tener que develar nosotros el personaje. Y vamos a esperar un minutito a ver si puede subir a Johnny hasta acá, porque la verdad que se nos fue. Es que lo que pasa es que Johnny estaba buscando el sol acá en el salón, si bien entra la luz a través de los ventanales, pero la verdad que con lo nublado que está hoy, pobre Johnny, se le complicó para estar haciendo su actividad preferida en invierno. ¿Vamos a bailar un poquito, productora? Bueno. Pero antes, vamos a mandarle un saludo a una nueva oyente que está aquí conectada, que se llama la maestra Helen, que es de la escuela 151 y que nos dice: buen día, me llamo Helen, soy maestra de tercer año de la escuela 151, precioso programa, muchísimas gracias Helen por sumarte a Radio Campamento. Y también a ti, Helen, como a todos los docentes, cualquier contenido que ustedes quieran preparar con los niños es simplemente producirlo y mandarlo a través de WhatsApp, a través de un audio de WhatsApp. Recuerden que si se graba en la grabadora de voz del celular, la voz sale más nítida, o si no, y después ese archivo lo manda por WhatsApp, o si no, directamente desde el audio de WhatsApp, tantas veces hasta que ustedes consideren que es el producto final. Y nosotros los difundimos en los dos espacios que tenemos, de Túnica y Moña, de 10 a 11 y media de la mañana los días miércoles, y La Ensalada los sábados de 18 y 30 a 20 y 30. Y también está con los saludos, seguimos, también está conectada la maestra Malena de la Escuela 140, que siempre es fiel escucha de Radio Campamento. Pocha y Víctor, allá nos mandan saludos, siempre prendiditos a De Túnica y Moña. Mariela Arguello, otra maestra, conectada desde tempranito. Viviana Martínez, también en quinto en el Beatimelda, que ya le dijimos que para la semana que viene tiene que participar con algo, así que los convocamos a todos a que se sumen a este espacio de producción, de aprendizaje y de comunicación. Exactamente. ¿Y sabe qué? Además, que estaba perdidito por ahí, también tenemos al alcalde Pancho Fleitas en la audiencia. Hoy justo que hablamos de los niveles de gobierno. Pero mire, la verdad que hoy en la primera media hora que estábamos explicando que en Uruguay tenemos 3 niveles de gobierno, qué mayor honor que tener a un alcalde en la audiencia, exalumno de la 119. Gracias, Pancho, por la sintonía y por la compañía. También le mandamos saludos a Marita, es una maestra que ya está jubilada, pero sigue enganchadita a las propuestas de la escuela. Exactamente. Y también tenemos a la maestra Raquel de la escuela 139, la escuela Calabria, que es conocida por estar ahí en la zona de Capra, ubicada sobre Camino Repeto. Le mandamos un saludo enorme. Y al maestro Gonzalo Rodríguez, que es el director de la escuela 230, productor original de Radio Aldea, la emisora que durante las tardes de cuarentena fue una gran compañía. La verdad que las tardes se hicieron muy llevaderas, con para no dormir la siesta. Y bueno, y un gusto haber participado de esa propuesta que en unos días vuelve. Exacto. Y alguien a quien no nombramos en la mañana de hoy, que es nuestra directora general de la radio, que hoy nos escucha desde la dirección, al lado de una estufita, porque la verdad que está brava la mañana. Saludos para María Elena y Nela. La número uno. Uno y recontra uno. Vamos un poquito de música y vemos si el maestro Carlos pudo traer a su amigo de nuevo para el salón. Por acá vamos sintonizando, productora. A ver, ¿qué eligió? Está con frío la computadora. Dame una cañita, cañita. explotar. Encendamos una corta si queremos festejar. Baila bonito, bonito, bonito, baila bonito, bonito, baila bonito, bonito, bonito. ¡Rico! Yayo, Pichu, la verdad, qué humorista, Pichu, un reconocido humorista uruguayo que hace años triunfa en la Argentina. Y bueno, y estamos llegando acá al final del programa y tenemos al maestro Carlos. ¿Encontró a su amigo Johnny? Sí, porque sabe que lo fui a buscar porque me encontró una estufita ahí. Y estaba tan muerto que se me quedó dormido. No lo puedo creer, lo dejó durmiendo. Exacto. Y lo estaba tratando de despertar y no podía. No lo puedo creer. Capaz que me puede ayudar si le ponemos una canción, porque a él le gusta bailar. Bueno, sí. Muy bien. Ponemos la canción. Ponemos la canción que y ahí le gusta. Vamos a develar qué animal es. Exactamente. Pero muy bien. Bueno, vamos a ver entonces qué animal es Johnny. Espere que por acá tenemos que nos salta el cartelito de YouTube y ahora sí. Voy a empezar mi relato con alegría y con afán. Con alegría y con afán. Voy a empezar mi relato en la población de Plato. Se volvió un hombre caimán. En la población de Plato. Se volvió un hombre caimán. Se va el caimán, se va el caimán. Por la mañana temprano, ayer que me fui a bañar, Caimán. Se va el caimán. Y precisamente el animal es el caimán yacaré. Cuéntenos. Que aquí lo conocemos como yacaré, pero su nombre científico es caimán yacaré, ¿sí? Que es, viene, su nombre viene del guaraní. ¿Sí? Como tantos animales, nuestra fauna autóctona, cuyo nombre viene del nombre como llamaban los guaraní. ¿Sí? Que es el yacaré. Y que es muy distinto a los cocodrilos. ¿Sí? Porque la gente piensa, pero es muy distinto. Bien. ¿Por qué? Para empezar. Sí. No es que los caimanes no sean peligrosos. Tenemos que tener cuidado. Donde hay caimanes no tenemos que acercarnos. Pero el cocodrilo es mucho más peligroso, es mucho más agresivo y es más grande. El caimán puede los caimanes o yacarés pueden medir 2 metros, 2 metros y medio, 3. En cambio, cocodrilos hay hasta de 4 y 5 metros. ¿Sí? Y una forma muy fácil de distinguirlos es la siguiente, que es viendo su nariz. ¿Tá? La nariz del caimán, el hocico, si yo lo miro arriba, es como una U, es como una línea curva. En cambio, la nariz del cocodrilo es como en punta, ¿sí? Son como dos rectas, así como si fuese más como un triángulo. Y además, el cocodrilo tiene todos, ¿qué? Cuando decimos, ¿vieron el serrucho que es como una sierra? ¿Sí? Tiene todos los dientes así como una sierra, que se ven los de arriba y los de abajo. En cambio, en el caimán no se ven los dientes, ¿sí? Los tiene adentro, ¿sí? Entonces, ambos son peligrosos y hay dos tipos distintos. El caimán que nosotros conocemos es yacaré, que es el caimán verde que vive en esta zona. Pero si no vamos al norte, hay dos tipos. Hay caimán verde y caimán negro, que está en peligro de extinción. Justamente por esto, porque muchos los cazaban para hacer bolsos, carteras y ¿sabe qué más? Zapatos. ¿Tá? Mire usted. Hay mucha distinción. Por suerte, hoy en día la gente está empezando a tomar conciencia y usando cada vez menos, ¿sí?, prendas que sean hechas de animales, ¿sí? ¿Tá? Y así estamos pudiendo cuidar a muchos de estos amigos, ¿sí? ¿Tá? Y los niños lo conocen porque está en el libro de quinto año, el protagonista. ¿Sí? Exactamente. El yacaré. Bueno, sí. La verdad que muchísimas gracias, Carlito, por habernos traído a su amigo. Fue un gusto haber conversado con Johnny, que se convirtió en el primer animal de la fauna autóctona que entrevistamos en De Túnica y Moña por Radio Campamento, una radio en movimiento. Y ahora sí, vamos llegando al final, productora, de esta jornada de hoy. ¿Tiene algún saludito más por ahí? Bueno, no, simplemente agradecer a todos los que nos sintonizaron, recordarles que el sábado los esperamos 18:30 para nuestro propuesta de la ensalada, que ahí también tenemos columnas varias y distintos participantes. Y bueno, el miércoles que viene a las 10 volver a conectarse con De Túnica y Moña. Exactamente, agradecerles a todos, a los que participaron con sus espacios, Freddy, Ana Karen, Carlitos, los niños del cuarto año del Beata Imelda, allí por Bella Italia, también a la maestra Gisela allá en San Martín, departamento de Soriano. Agradecer a todos y a todas su participación, su audiencia, su compañía. Les recordamos que la ensalada va a estar el próximo sábado de 18:30 a 20:30, a veces se estira un poquito más por el bailongo, y el próximo miércoles a las 10 de la mañana de Túnica y Moña con esta propuesta interactiva en la cual reiteramos la invitación a todos y todas los que quieran participar, ya sea con un cuento, con una adivinanza, con una receta, con un trabalenguas, con lo que sea, nos pueden mandar sus mensajes y nosotros los pasamos. Por ejemplo, capaz que los amigos de San Martín para el miércoles que viene se animan a contarnos un poco de su departamento o de su localidad, ¿no? Sí, ya le pedimos a la maestra Giselle. Ella primero dudó, pero bueno, la convencimos y se van a sumar con sus aportes desde esa zona del país. Buenísimo, qué alegría entonces. Saludar a todos los oyentes y los dejamos a pura murga con este temazo de nuestro género tan representativo, Tabaré Cardoso,